Buenos días, compartimos el reporte número 49 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus sobre la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. Las cifras que arroja la recolección y el procesamiento de datos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, gracias al aporte de los diferentes efectores públicos privados que atienden pacientes que procesan muestras de laboratorio, nos permiten confirmar que a la fecha tenemos 1.715 casos confirmados. Esto nos genera una tasa de incidencia de casos sobre la población total de 3,8 casos cada 100.000 habitantes. El 56% son varones, el 44% son mujeres y la edad media de afectación es de 45 años. 43% de los casos están relacionados a un antecedente de viaje, el 34% está relacionado por haber tenido un contacto estrecho con un caso de COVID y el 12% de los casos totales en nuestro país tiene una relación con transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, la observamos en la provincia del Chaco, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en su capital, Santa Fe, Rafaela, Rosario, y en la provincia de Córdoba, la transmisión local en conglomerados se produce en la capital, Altagracia y Río Cuarto. 21 se mantienen las provincias que tienen casos confirmados en nuestro país. Son 60 las personas que han fallecido con una tasa de letalidad en la cual comparamos los fallecidos sobre el total de casos confirmados, que es del 3,5% en Argentina. 74 años es la edad media de los fallecidos y 98 actualmente son los pacientes que están internados en terapia intensiva. 358 pacientes, personas ya han sido dadas de alta. 10.438 han sido los casos que han sido descartados en un 96% gracias a los estudios virológicos que realiza la Red Nacional de Laboratorios, público y privada. Y actualmente tenemos una totalidad de 13.330 test diagnósticos que se han realizado, 1.552 en la fecha de ayer, lo cual nos permite llegar a una cantidad de test realizados que es de 294 test por cada millón de habitantes. Esto se hace en una red de 136 laboratorios y arroja un índice de positividad laboratorial actual del 14.6%. A nivel mundial, 1.279.722 son los casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud, 72.614 las personas fallecidas en el mundo, 384.242 los casos confirmados en América, 11.097 los fallecidos en nuestro continente. Solicitamos continuar notificando a los efectores los casos, a los laboratorios, los resultados positivos y negativos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, ya que esta información nos permite tomar decisiones y mantener información a la comunidad para generar transparencia, confianza y seguridad. Queríamos compartir algunos conceptos en relación al uso de barbijos. Queremos recalcar que el uso de barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia es muy importante, reservarlos, destinarlos para las personas que tienen síntomas, los casos confirmados o los casos sospechosos, y para el equipo de salud que nos va a prestar cuidado en caso que lo necesitemos en los centros de salud, en el servicio de salud. Es muy importante saber que se trata de insumos críticos a nivel mundial y que tienen que tener un uso apropiado en función de la evidencia científica. Dicho esto, y en el contexto de la información permanente que se conoce a partir de este nuevo virus y sobre la transmisión de este nuevo virus, con esta información, que hay personas que pueden estar incubando el virus y todavía no tener síntomas, o en el inicio del periodo de síntomas y puedan tener un rol en la transmisión, y pensando fundamentalmente en minimizar la transmisión, o sea que proteger a los demás, no protegernos a nosotros con su uso, la denominación de barbijo casero, de máscara, de tapaboca o de cobertor en este contexto de la fabricación casera, si hay alguien que decide usarlo, tiene que saber algunos conceptos importantes. El primero es que tiene que tener varias capas de tela, que tiene que ajustarse a la cara, que es de uso individual, que debe poder lavarse y reutilizarse, y que el objetivo fundamental es, si nosotros tenemos en algún momento algún inicio de síntomas que todavía no nos dimos cuenta o es muy leve, podemos minimizar la transmisión a otras personas, no como una medida de protección individual. Es muy importante recalcar que el uso de este tipo de barbijo, casero, máscara, no reemplaza todas las demás medidas que nosotros venimos y todos los expertos y el Estado viene difundiendo como relevantes, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, el lavado de manos, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, el airear los ambientes, limpiar las superficies. No quiere decir que porque alguien utilice un barbijo casero vaya a poder generar una reunión, ir a una fiesta o cambiar las recomendaciones. Si hay alguien que lo considera, es una medida adicional para optimizar, maximizar o disminuir eventualmente la potencial transmisión del virus. Es un mensaje muy importante porque hay muchas dudas y el mensaje más grande es que el uso de los barbijos profesionales debe estar priorizado para el equipo de salud y que en caso de querer generar alguna máscara casera, algún barbijo casero, tengamos en cuenta que necesitamos cumplir con estas recomendaciones para no generar una falsa sensación de seguridad. Queríamos compartir con ustedes también información en relación al trabajo que viene realizando la ANLIS Malbrán sobre los testeos y una gran novedad, una gran noticia que nos llena de orgullo en Argentina. Hola, sí, buenos días. En el día de ayer el Instituto Malbrán anunció que se había logrado la secuenciación completa de 3 genomas virales, o sea, virus que se pudieron recuperar de 3 pacientes positivos que se diagnosticaron en el instituto. Esto realmente es una información relevante, ya que nos pone en el mapa mundial con respecto a conocer cuáles son las cepas que están en este momento infectando en nuestro país. Esto la verdad va a ser de gran utilidad porque nos va a poder permitir conocer cómo se van sembrando los virus en nuestro país y cuáles son los que van a ir prevaleciendo a lo largo del tiempo. De esa manera vamos a poder establecer cadenas de transmisión, saber si los reactivos que usamos son los adecuados o tenemos que mejorarlos o generar algún cambio. Y por supuesto, algo muy importante, en el momento de decidir la fórmula vacunal para el coronavirus, vamos a estar representados. O sea, vamos a poder decir en nuestra región, estos son los virus que nos están infectando y nos van a tener que tener en cuenta en el momento de la decisión. Muchas gracias, Elsa. El trabajo del INE y ANLIS Malbrán es inmenso. El reconocimiento de toda la comunidad científica también. Es muy importante que la comunidad sepa el trabajo que se hace en este laboratorio y la importancia que tiene este laboratorio en pandemia y realmente también todos los días. El último mensaje es que mañana empieza Semana Santa, que no son vacaciones, que nos tenemos que seguir quedando en casa, que la disminución de la circulación de las personas se traduce en la disminución de la transmisión del virus y que es lo que estamos buscando para achatar la curva y que tenemos que seguir haciendo este esfuerzo para poder seguir teniendo los resultados que vamos teniendo. Así que no son vacaciones, nos quedamos en casa y seguimos trabajando para achatar la curva. Muchas gracias.